Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 17 de enero. El justo florecerá como palmera, y se multiplicará como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Oremos. Señor Dios, que otorgaste a San Antonio Abad el don de servirte en el desierto, con una vida admirable, concédenos, por su intercesión, que, negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, dijo David a Saúl: Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Pero Saúl le replicó: Tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho, y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó: El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl le dijo: Ve, y que el Señor te ayude. Tomó David el cayado que siempre llevaba consigo. Escogió en el arroyo 5 piedras bien lisas. Las puso en su morral y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven, rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo: ¿Soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? David le contestó: No, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió: Acércate, que yo les echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le replicó: Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y voy a echarles tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, este corrió a su encuentro. Metió la mano en su morral, sacó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo hirió y lo mató, sin tener espada en la mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 143. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte. Pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado? ¿O hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que levanta al hombre, libera al hombre por caminos que muchas veces no pensamos, porque la fuerza viene de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles precisamente que estamos nosotros en este misterio de la vocación, misterio del plan de Dios. Comenzamos el año todavía y Dios dice que hay que abrir el horizonte, hay que abrir el camino para percibir precisamente su voluntad. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, precisamente continuamos con esta historia de David. David quiere decir amado, amado por Dios. Saúl era el deseado, este es el amado, pero bueno, el que nadie pensaba que pueda hacer mayor cosa, hoy hace algo tremendo, porque él vence al gigante Goliat. La escena es descrita poco a poco para darle como emoción. Se levanta este pueblo de Israel contra un pueblo que lo podía vencer, los filisteos, con su gigante Goliat, y este pequeño joven, 15 años cuando tendría David, con una honda y con una piedra, vence a Goliat. La escena es un poco sangrienta, ¿no? Porque le quita la cabeza y todo, pero bueno, recordemos que estamos en un Antiguo Testamento donde el tema de la violencia se va aclarando poco a poco, pero ha vencido el que no se pensaba. ¿Y qué sucede? Bueno, que estamos ahora con Jesús en una sinagoga delante de un hombre tullido. Este hombre tullido, pues es el que está por la teología judía, tal vez maldecido por Dios, tal vez olvidado por Dios, y aparece este profeta vagabundo, este profeta que podíamos decir, ¿quién pensaba que podía hacer algo? Lo pone delante y les hace la pregunta, ¿qué se puede hacer en sábado? ¿El bien o el mal? Recordemos que él había recogido las espigas en sábado, sus discípulos, y los habían condenado porque en el día del sábado solo se podía descansar. Y entonces él desenmascara. Porque el sábado, en la teología judía, aparte de que era un día de reposo para el hombre, Dios siempre seguía trabajando. Nacían niños, llovía, morían personas, germinaba la cosecha, y decían, bueno, como que Dios sigue trabajando incluso el sábado. Por eso es interesante cuando Jesús los mira con tristeza, con ira, no saben qué responder, se entrampan en sus propias leyes y dice, extiende tu mano, y quedó sano. Naturalmente, en lugar de convertirse, dice, comenzaron a planear con los del partido de Herodes cómo matar a Jesús. Imagínense a dónde llega la dureza del corazón. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando tenemos dificultades en la vida fuertes, pensamos cómo Dios puede fortalecernos, como fortaleció a David delante del gigante Goliat. Acudimos a Dios no para quitar la cabeza a nadie, pero sí para vencer aquellos retos que se presentan en el nombre del Señor. Y la segunda pregunta es, ¿nosotros realmente estamos a favor de la vida humana? Recordemos el buen samaritano, hizo lo que no debía hacer nadie, tocar la sangre. En el mundo judío era una especie de prohibición grave, ¿no? Jesús aquí en sábado extiende, cura a un hombre, le cura de su mano tullida. ¿Estamos a favor de la vida siempre, en cualquier momento, para que el hombre vuelva a Dios? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha curado a un hombre, que lo ha liberado en un día prohibido, como era el sábado, y le decimos, oh Cristo, enséñanos que tú tienes siempre caminos diferentes. ¿Quién pensaría que David iba a vencer a Goliat? ¿Y quién pensaría que un profeta como tú iba a poder curar a ese hombre? Pero aquellos no creyeron en ti, decidieron matarte. Haz que nosotros sí los abramos a tu misericordia para poder ser siempre presente ese camino nuevo del amor que siempre se libre. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 143 dice, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, mi roca firme, porque adiestró mis manos y mis dedos para luchar contra líderes. Bueno, un hombre tullido es el que puede decir esto. Ahora ya no está impedido, ahora puede hacer algo. Es porque el Señor, como dice, es mi fortaleza, mi seguro escondite donde yo me amparo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está curando a este hombre, capacitándolo para poder trabajar, porque no podía trabajar. Se pensaba que era una maldición, tal vez. Y con este hombre, digamos juntos, bendito sea el Señor. Hoy finalmente en la acción. Con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero de ellos es precisamente, pues, confiar en Dios. David no dijo, yo soy un pequeño, pero soy muy listo. No. Sin duda que dijo, el Señor está conmigo, y venció a aquel gigante. Le decía una persona, hemos tenido tantos problemas en mi casa este tiempo que ni pensábamos que íbamos a poder salir, pero con el Señor, en el nombre del Señor lo logramos. Entonces, segunda cosa, también nosotros recordemos que Cristo hace su obra liberadora, pero siempre tiene un rechazo. Cristo hace una obra, diríamos, en favor de la vida, pero es rechazado. Y sin embargo, ahí está, en este profeta ignorado. Sabemos nosotros que es Dios, pero ellos no querían aceptarlo. Que esto sea posible, nuestra conversión, nuestra apertura a los caminos de Dios por intercesión de María Santísima. Y nosotros también recordemos este día a San Antonio Abad,